Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es lunes 16 de marzo. Digamos que hace un poquito más de fresco de lo habitual o de lo que ha venido haciendo los últimos días. Y es porque ha entrado un frente frío, va a estar con nosotros un par de días y va a dejar algunas lluvias y tormentas, incluso con nieve. Es el primer día laborable con España en estado de alarma. Desde esta ventana de la radio que hoy no veo, aquí en COPE Sevilla se ve la esquina de la calle Rioja con la calle Sierpes, que a esta hora, hombre, recoge normalmente alguna actividad. O desde esta que yo veo ahora mismo, en la que se aprecia al fondo la calle Betis detrás del río y el paseo de Colón, efectivamente, si alguien no avisado se asomara, vería que en los dos lugares está pasando algo. Y está pasando algo porque en un lunes a las 8 de la mañana hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte. Y esto se reproduce en varias ciudades de España porque la sociedad se ha tomado en serio, con dosis de humor también importantes, el confinamiento en casa. La cuarentena. El no tener que trabajar el fin de semana ha ayudado a que la gente se quedara, pero hoy hay una parte de la población que tiene que trabajar para que los demás estemos seguros. Hay gente que tiene que ir a hospitales, a tiendas, a comercios, a los que sí van a poder abrir. Hay gente que tiene que ir a cuidar a personas mayores y luego a cumplir con lo que el gobierno está dictaminando. Y lo están haciendo cuatro ministros o cuatro apartados. El de Sanidad, que ha decidido intervenir la sanidad privada, ponerla a las órdenes de las comunidades autónomas, abrir la puerta a que locales e instalaciones públicas sean medicalizadas para atender, para ingresar pacientes en el caso de que haga falta. El de Interior y Defensa, que ha decidido que la UME, la Unión Militar de Emergencias, se despliegue en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife. Y el de Transporte, que ha decidido que el transporte público se reduzca un 50%. En Renfe, un poco más. Porque los datos son los que esperábamos. Los datos nos dicen que sigue creciendo de forma exponencial el número de contagiados. Ya prácticamente 7.800, 288 muertos, 517 recuperados. En virtud de que esa cifra vaya cambiando, desciendan los contagiados y asciendan los recuperados, podremos cambiar este sistema de vida que nos confina prácticamente los hogares en el segundo día. Mientras, también hay que dar una idea de lo que está ocurriendo en las áreas políticas, en las responsabilidades políticas que cada uno tiene que asumir. Todos los presidentes autonómicos, menos Torra, y a regañadientes Urkullu, pero menos Torra, apoyaron ayer al gobierno en la gestión de la crisis. Todos pidieron también medios de protección para trabajadores sanitarios, para material para atender a la demanda que se espera. Y el gobierno aprobó requisar en 48 horas todo el material que pueda encontrarse en manos de particulares y de empresas que pueda ser utilizado en situación de emergencia. Lo que pasa que usted, como pequeño empresario, como trabajador, como pyme, como autónomo, como lo que quiera, estará esperando el plan de estímulos económicos que no se pudo aprobar el pasado sábado porque ese gobierno era lo que era. Discusiones en el seno del gobierno que retrasaron en una sesión absolutamente insólita la presencia del presidente del gobierno diciendo las cosas que los españoles podían o no podían hacer. Era absolutamente insólito. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento? En el que, más que nunca, hace falta autoridad y, además de autoridad, credibilidad. Ver a Pedro Sánchez en televisión el sábado por la noche era un canto a la inseguridad, al gesto de artificio, debidamente ensayado. Pero ahora mismo, la lealtad ciudadana prefiere, quizás una interpretación muy particular la que hago, y a lo mejor no es así, pero prefiere olvidarse de eso y centrarse en lo que nos ocupa, que es en atar a este condenado bicho. En censurar la lealtad, la deslealtad política esperable de Torra, un poco de orgullo. Mire, a los que hay que someter, les guste o no les guste, tendrán que hacer lo que diga el gobierno de España que tienen que hacer, que es que es el que en un estado de alarma debe tomar todas las medidas necesarias, incluidas las económicas imprescindibles. A lo mejor el problema es Pablo Iglesias, o no, pero si lo es, que lo cese. Y déjense de monsergas. Porque, miren, vuelvo a la cantinela esa de que en los tiempos de desorientación, como este, novedosos como este, es más necesaria que nunca un tipo o una tipa que asuma el liderazgo, que inspire credibilidad, que ofrezca serenidad, mucha serenidad y seguridad ante esta prueba de supervivencia, que es a lo que estamos sometidos. Es una prueba que va a ser muy dura, que nos ha pillado, pues la verdad, con un gobierno perfectamente descriptible, seguramente mejorable. Y habrá momentos propicios para decidir si había alto o bajo nivel de competencia en él. El sábado fue un buen momento para darnos una idea de cómo están las cosas. Pero mejor dejarlo por ahora ahí. Y en las medidas, bueno, pues ya saben ustedes, hay muchas cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. Y este fin de semana también ha dado momentos de cierta emoción, con los aplausos en los balcones, una España en el balcón, literalmente, sobre todo los que tienen balcón, bueno, que no tienen una ventana. Pero las voces y los comentarios que ha habido a través de la red, hay algunos realmente brillantes. Hay tíos que se asoman al balcón aburridos ya a pegar voces. En fin, hay que hacer un esfuerzo para serenarse. Si no lo hace por usted, o al menos hágalo por la salud mental de las pobres cajeras. Nena, estoy saliendo del Mercadona muerta de risa, porque hay una cajera diciendo: pero vamos a ver, pero qué os pasa, dice, si os va a matar antes la diabetes y el colesterol que coronavirus, de todo lo que estáis comprando para comer, dice, os va a matar la tensión, el colesterol, está pegando ahí unos gritos en la caja, dice, si es imposible que comáis tanto. Y luego los niños, porque claro, tener a un niño encerrado en casa todos estos días va a ser, en fin, una prueba dura. Que va a hacer que algunas madres ya reaccionan, ¿no? Ha dicho, vale, ya está. Esto, sin un por qué, ni... Espérate un momentito. ¡Me tenéis al calzón! Bueno, no hay que ponerse así, por muy complicado que sea todo. Y ahora le cuento más cosas. Permítame unos cuantos titulares. Decisión. El rey renuncia a la herencia de su padre después de que la prensa británica le relacionara con dos fundaciones vinculadas a Juan Carlos I, de las que don Felipe sería beneficiario. Además, retira también a su padre la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa Real. Compras. Los principales grupos de distribución en España recuerdan que el abastecimiento de alimentos está garantizado. Uno de ellos, Mercadona, adelanta desde hoy su cierre a las 8 de la tarde y anuncia que evitará aglomeraciones en los centros. Cierre. El principal motor económico de Europa, Alemania, cierra justo a esta hora, en este momento, sus fronteras con Francia, Austria y Suiza por el coronavirus. La prohibición no afecta al transporte de mercancías ni a los ciudadanos que necesiten cruzar para ir a trabajar. Partidazo de COPE. Esta semana se toma una decisión sobre el fútbol. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Yo sé que es el último de los problemas, la última de las preocupaciones, pero esta semana puede quedar más o menos claro si habrá o no habrá fútbol. En principio es muy difícil. Desde la Federación Española hay más pesimismo. Desde la Liga lo que hay es la intención que lo haya como tenga que haberlo. Si es a puerta cerrada, si es en el mes de junio, sea cuando sea, pero cumplir con los contratos de televisión, porque las pérdidas podrían superar los 600 millones de euros para los clubes españoles. Esta semana, insisto, habrá noticias. El martes, mañana martes, se reúne el Comité Ejecutivo de UEFA para saber qué pasa con la Eurocopa y lo próximo será los Juegos Olímpicos. Todo tiene muy mala pinta. Y ahora con la previsión del tiempo. Salvo en Baleares y Canarias, hoy van a bajar las temperaturas, especialmente en algunas zonas de la meseta. Un frente con una masa de aire frío asociado va a dejar lluvias intensas y nevadas en el nordeste y también en el centro de la península. Herrera en COPE. Estar informado. Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Deja de contar los días que quedan para las vacaciones y cuenta los minutos que tienes para conseguir los 100 euros que te regala Berti, porque solo durante esta semana en Berti, además de un 40% de descuento en tu seguro de coche, te llevas 100 euros de regalo. Sí, sí, 100 euros de regalo más el descuento, así que date prisa, que la cuenta atrás ya ha empezado. Entra en berti.es, contrátalo ahora, ya mismo, que la semana pasa muy rápido. Sonidos del día. Los sanitarios agradecen los aplausos y siguen luchando por nosotros. Cristina trabaja como enfermera en Móstoles. Me está haciendo un poquillo duro, pero bueno, poco a poco hay que sacar esto adelante. Sobre todo porque llega un punto que tú te expones casi directo a pacientes que pueden ser positivos o no y no tienes los medios para poder tratarles bien y para poder cuidarte tú, por decir así. La crisis del coronavirus saca lo mejor de nosotros. Una joven paga la comida a una anciana y la anciana lamenta no poder besarla. ¿Esto es lo que usted come? ¿Le gusta? Dime dónde vives, que te lo devolveré. No, tranquila. Dime dónde no, vives, no, que no, te no, no. Dime. Señora, que si no nos quedamos en este momento. Dime lo que tiene. Que usted no me tiene que devolver nada, ¿verdad? Que yo estropa, yo no tengo eso porque no. Aún así, los hay que todavía no entienden la gravedad de la situación y se llevan la bronca de los drones. Caballero, póngase la ropa y vístase, no está de vacaciones. Estamos en estado de alarma. Y el que no tiene remedio es Quim Torra. Las medidas anunciadas por el presidente del gobierno ayer no son suficientes. No servirán para frenar el contagio del virus. Hay que restringir drásticamente la movilidad. Nuestro rechazo a la redacción de este decreto. Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión, vencer al virus. Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera. Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil. Con Ángel Expósito en La Linterna Ampliada. clavando la mirada en tu encierro. Enseguida te doy los detalles sobre este estado de alarma, lo que más te afecta directamente. Informándote con Cristina López Slichting, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está... Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo servicio de grúa para mi moto. Duelista 2. Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada. Para el Duelista 1, dentro rayo reductor. ¿Pero qué ha pasado? Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Hola, son Soles, Sónica, buenos días. Hola, Carlos Herrera, buenos días. ¿Estás donde siempre? Más o menos. Más o menos. Más o menos. También Ignacio Camacho, donde casi siempre, buenos días. Buenos días, Cope los remedios. Y Paco Rosell, director del Mundo, pues bueno, en algún Carlos. Lugar de La Mancha. Bueno, no. Estoy donde nunca, pero bueno, al pie del cañón, porque la situación, lógicamente, no te puedes apartar de ella. Primera impresión, Sonsoles. Bueno, pues hoy empieza la realidad, ya con el confinamiento en una jornada laboral en la que empezaremos a ver los daños también económicos, que hay que tenerlos en cuenta, y asumiendo que esta semana va a ser dramática en los datos, ya nos lo advirtieron, y es verdad, se están cumpliendo las peores previsiones, con lo cual mucha disciplina por parte de los ciudadanos, esperar a las medidas económicas que mañana anuncie por fin el gobierno, y paciencia, no queda otra. También contención en el dolor, ¿eh? Porque cuidado cómo se está velando a los muertos, ¿eh? Es terrible. ¿Primeras impresiones de Ignasi? Pues que no hay gobierno para crisis, lo del sábado fue un verdadero esperpento, que en cambio parece que aunque no hay líderes, parece que sí hay ciudadanos, porque al menos hasta ahora el comportamiento está siendo ejemplar y cívico. Y dudas sobre la eficacia clínica o epidemiológica de la medida, que se ha tomado fundamentalmente para evitar la avalancha de los hospitales, pero que yo creo que es optimista pensar que va a evitar el contagio. ¿Y Paco? Bueno, pues que debemos prepararnos para una semana durísima, Carlos, en la que vamos a recoger, desgraciadamente, los frutos de un mes y medio de desinformación y de falta de actuación, y con la preocupación añadida de que tenemos un gobierno no para una crisis, sino un gobierno en crisis. Y evidentemente el espectáculo que se dio en las últimas horas no ayuda a afrontar una situación. Incluso la rueda de prensa de ayer, ¿no?, que fue una bastante disparatada por ese gabinete en crisis, que tenemos un montón de vicepresidentes y curiosamente ninguno de esos está en esa célula de crisis. Y la única que mantuvo una cierta entereza fue, hay que decirlo, la ministra de Defensa, que fue capaz de coger algunos toros por los cuernos mientras los demás ministros esquivaban cuestiones claves, ¿no? Ahora son y 18 y manejo la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma. Dos días complicados, lo venimos contando. La prioridad, sin duda, es evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. En China, en los peores momentos en su lucha contra el coronavirus, encontraron ayuda, una ayuda fundamental, en la telemedicina o en la medicina a distancia. El hospital de Suhui ha atendido a más de 1.800.000 pacientes de 20 provincias diferentes, 180.000 de ellos con síntomas de coronavirus. Los pacientes solo tuvieron que registrarse en la aplicación del hospital y desde ahí pudieron acceder a una consulta online con los más de 200 médicos disponibles. Y además, en cualquier momento del día, las 24 horas, disponible a su disposición. Una gran ayuda para optimizar los recursos disponibles y que ayuden a los casos más graves. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Herrera en COPE. Estar informado. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Más noticias, Pilar, de esta mañana. Pues antes que nada, Herrera, una pregunta. España quiere saber qué tal has llevado el confinamiento este fin de semana. Pues mira, muy bien, la verdad que... ¿A qué te has dedicado? Pues me he dedicado a cocinar y a ver series. Y bueno, ir a ver a mi madre que vive a mi lado y que precisa de atención, o al menos de visita. Y ya está. Y a ver desde el balcón la calle, ¿no? Precisamente. Has citado la palabra clave, la que ha sido protagonista a lo largo de este fin de semana, el balcón, las terrazas. Lo podemos llamar la revolución de los balcones, porque hemos visto prácticamente de todo. Lo más emocionante, sin duda, el aplauso sanitario. Aplauso sanitario por todo nuestro país. Empezó el sábado a las 10 de la noche y ayer fue a las 8 de la tarde para que pudieran participar también los niños. Pero hay más sonidos en los balcones, como este de Cartagena. Hay quien ha agarrado un micro y se ha puesto a cantar para levantar el ánimo de la tropa. Resistiré, venido con cambio, Bueno, pues esta vecina de Cartagena ha sacado el micro a su terraza, a su balcón y ya ves, nos canta el Resistiré. Y luego han venido las canciones típicas de cada región. Por ejemplo, en San Sebastián, ¿qué han hecho sus vecinos? Pues lo que hacen cada 20 de enero. Has escuchado, ¿no, Herrera? Tamborrada improvisada allí en San Sebastián desde los balcones. Aunque no sé si has escuchado, debían tener los tambores en el trastero porque lo han hecho con cacerolas, con sartenes y los demás cacharros de la cocina. Bueno, mira, bueno, está bien. Está bien. Te llevo ahora a Pamplona. Allí ha sonado la canción sanferminera por excelencia. Eso ha sido en Pamplona, en muchos otros balcones, también ha sonado el himno de España y se ha tocado además el himno de la alegría con diferentes instrumentos. Esto dentro de una iniciativa de la Confederación de Asociaciones de Educación Musical de España que han propuesto que todos los profesores de música de nuestro país interpreten durante los próximos 15 días pues alguna melodía a las 12 del mediodía. Pero además de música hay quien ha tirado de ingenio para sobrellevar este primer fin de semana de confinamiento, como en esta calle de Sevilla donde los vecinos se han puesto a jugar al veo veo. ¡Veo veo! ¡Una cosita! Empieza por la letra F. A ver. ¡No! ¡Sí! Bueno, lo han adivinado fácilmente, empezaba por la letrita F. Pero de todos los vídeos, que son muchos, que están circulando por las redes sociales, mi preferido, Herrera, sin duda, es el de una urbanización de Mairena de Aljarafe, también allí en Sevilla, donde sus vecinos han demostrado tener mucho, mucho arte. 49, 4, 9, 49. Ahora jugando al bingo, está buenísimo. 89, 8, 9. No me digas que no es buenísimo, ¿eh? Uno va cantando el bingo y los otros vecinos desde sus balcones, pues en el cartoncito en la mano, tachando los números correspondientes. La grandeza de las cosas, sentido del humor ante la adversidad, que menos, es, que ¿no? Que menos, que no falte. Bueno, ahora Sony 24, información local. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Supone una ruina. El sector de la peluquería ya salió muy tocado de la crisis y no hemos levantado cabeza, solo sobrevivimos. Cuando salgamos de esta crisis sanitaria que tenemos encima, la gente se tendrá que ajustar el cinturón y cubrirá sus necesidades, sus primeras necesidades. Eva es una de las miles de peluqueras que hay en la capital y una de los cientos de miles de autónomos madrileños que hoy no pueden abrir su negocio. Entienden la situación. De hecho, en el caso de las peluquerías, no entendían la decisión de Pedro Sánchez de abrirlas, decisión que por suerte ha cambiado. Deben cerrar, pero reconocen que esto puede ser la ruina de sus negocios. Por eso piden ayudas en el pago de autónomos, en las hipotecas, en los impuestos, ayudas que de momento no llegan. pero se van a apretar el cinturón como todos, y es que la situación lo requiere. Ahí en Madrid, 3.544 contagiados y 213 muertos. En un rato van a ser, siento decírtelo, muchos más. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 16 de marzo. Te recuerdo también que el coronavirus ha afectado a la rutina de las iglesias madrileñas. Este fin de semana el arzobispado ha decidido que se suspendían los actos y las procesiones de Semana Santa, además de prohibir las misas con feligreses. Te recuerdo que puedes seguir diariamente la misa de 11 en 13 Televisión y en COPE.es. La archidiócesis de Getafe, que agrupa todos los municipios del sur y del oeste, ha ido más lejos, ha ido más allá. Ha decidido cerrar templos e iglesias. Precisamente uno de sus párrocos, Gabriel Díaz, de la parroquia de San Vicente de Paul en Valdemoro, foco del coronavirus, ha dado positivo y ha querido mandar emocionado este mensaje a sus fieles. Me quiero acordar del padre de Eva, de los padres... Perdón. Bueno, perdona. Me quiero acordar de Ricardo... Mucho ánimo, Gabriel. Seguro que pronto puedes estar con ellos. Y también la Archidiócesis de Madrid nos acaba de informar que las campanas de las iglesias van a sonar a mediodía para invitar a rezar y dar las gracias a quienes trabajan por los demás estos días. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid. Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías. Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas. BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico. Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Muy buenos días. Pues a esta hora circulación bastante despejada, pero lo que van a encontrar es nieve. A esta hora queda restringido el paso a camiones y articulados en la AP6 a la altura de Collado Villalba y también en la Nacional 6 en Guadarrama. Además, a esta hora les seguimos recordando que en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Y el M30 y a las calles de la capital, tranquilidad circulatoria. Vamos a llegar a las 8:27. El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera. Estar frente a ese gran muro que dividía Berlín me hizo verlo todo. En minutos me rodearon cientos de personas con picos y martillos, pero no tenían miedo. Iban a construir algo mucho más grande. Y yo, un Corolla de séptima generación, estaba allí. Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Empieza la semana con mal tiempo, no es lo adecuado para combatir el virus, sí quizás para que no salgas de casa. Hace frío, se está mejor calentito en la cama o en el sofá. 4 grados, ahora mismo en el centro de Madrid no vamos a superar los 11 de máxima, los 3 de mínima esta noche. Y lluvia, dispersa esta tarde la capital, en forma de tormenta en la sierra. Lo dicho, el plan ideal, estar en casita. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta el 30 de abril. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid. Te cuento además que, al menos de momento, no se necesita sangre. Después de la avalancha de donaciones del pasado viernes, más de 4.000 personas acudieron a donar. Se han normalizado las reservas, gracias, por ejemplo, a donantes como Irene. Fue muy motivante llegar allí y había muchísima gente que también estaba donando por la llamada que habían hecho. Si hace falta más sangre, el centro de transfusiones avisará a los donantes más habituales vía mail o vía SMS. Esto es todo lo que está pasando en Madrid este lunes 16 de marzo. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco. ¿Qué haces, Puri? ¡Puri! Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas... Rastreator. Tener olfato. ¿Te apetece un colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que, si te apetece un colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con colacao. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Son las 8:30. Y hasta ahora le contamos 5 claves, las más importantes de la crisis del coronavirus en España. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE. Sergio Barbosa ya nos trae los asuntos clave. La primera de las 5. Segundo día de estado de alarma y primero laborable desde su entrada en vigor. Durante al menos 15 días solo se puede salir a la calle para comprar comida, ir a trabajar, a la farmacia, acudir a hospitales, cuidar a personas dependientes, sacar al perro, ir al kiosco o a la tintorería. Lo de las peluquerías al final el gobierno se lo ha pensado mejor. Siempre hay que ir solo y evitando el contacto con otras personas. Se mantienen los servicios de cercanías, pero se reducen a la mitad los trenes de larga distancia y los vuelos también con las islas. No se cierran puertos ni aeropuertos, aunque el tráfico se reduce al 50%. Segunda clave, controles en toda España. Ya se está sancionando a los que incumplen restricciones. Sanciones que van desde los 100 euros por retirar una valla o precinto, 30.000 si no nos identificamos ante un agente de las fuerzas de seguridad y hasta 60.000 euros si ponemos en peligro la salud de la población. La policía advierte que no se puede salir para hacer deporte ni a pasear. Ante la declaración del estado de alarma, se prohíbe la libre circulación de personas, salvo en casos muy excepcionales. Por favor, respeten esta orden y en caso de emergencia, contacten con el 112. Tercera clave, el gobierno pone la sanidad privada a disposición de los gobiernos autónomos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, da un plazo de 48 horas para que las empresas que dispongan de material sanitario lo pongan a disposición del ministerio. El gobierno alarga también la contratación de médicos residentes y echa mano de los que estaban esperando plaza. En aquellos casos en que hayan aprobado las pruebas selectivas de médico interno residente, pero no hayan obtenido plaza, o en el caso que hayan obtenido el título de especialista fuera de la Unión Europea, pero que aún se encuentren, en el trámite para su reconocimiento con una evaluación favorable a la misma. La cuarta, la Unidad Militar de Emergencia se despliega en las zonas de mayor riesgo. Defensa ha activado a 350 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en 7 ciudades: Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Acuden a lugares donde pueda haber aglomeraciones como las estaciones de tren. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedan bajo el mando del Ministerio del Interior. Y la quinta clave, la curva sigue creciendo, ya hay casi 8.000 contagiados. Según los últimos datos de Sanidad, son 7.753 contagios confirmados. El número de fallecidos alcanza los 288 y más de 500 personas ya se han recuperado del coronavirus. En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus. Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Bueno, ¿y los niños qué? Bueno, hay niños que cumplen años, aunque no vayan al cole. Marcos, Clara, Jaime, Mario, Paula, Mateo, Alejandra, todos en casa. Porque además, queridos niños, aunque estéis en casa, se pueden hacer deberes, se puede estudiar, se puede repasar, se le puede preguntar a papá o a mamá algunas cosas que no entendáis, que seguramente os lo explicarán con mucho agrado, si es que lo entienden, porque la vez que lo hicieron los hijos míos conmigo, yo había cosas que no entendía nada, pero bueno, chavales, hay que aprovechar estos días, pasárselo en grande y hacer lo que nos digan los mayores. Como el Tito Santi, majetón, buenos días. Muy buenos días, querido Herrera. Y entiéndeme esto como un deseo, no como una radiografía del estado de la cuestión. Ayer, a la anochecida, nos sorprendió un comunicado de la Casa Real que anunciaba la ruptura del rey Felipe VI con su padre. Por una parte, renuncia a cualquier herencia que pudiera corresponderle de don Juan Carlos y retiraba a su padre la asignación que tenía en los presupuestos de la Casa Real. Bueno, todo esto viene de las conversaciones de Corina con Villarejo, en las que ella misma se atribuye, creo que, algún delito. Sí, pues mira, ya tenemos una candidata a fiscal general del Estado si caduca la vigente. Hay banquillo. Por otra parte, ayer tuvimos videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos. Como era de esperar, el inhabilitado de Cataluña, Quim Torra, dio la nota al ser el único representante ordinario del Estado, de entre los 17 asistentes, que se negó a suscribir la declaración de unidad de acción. Quiere que el coronavirus le declare una independencia en contra de la realidad. Su vicepresidente Pere Aragonés ha dado positivo. Está infectado por el virus, al igual que el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó. La exconsejera Clara Ponsatí tuvo la malhadada ocurrencia de burlarse de las víctimas de la pandemia en Madrid, que ya superaban los 200, con una gracieta desgraciada. De Madrid al cielo. Fíjate que hasta Pablo Echenique la calificó de vil y repugnante. Retuiteó su jefe, otro que tal, para borrarlo después. Bueno, ellos son así. Bueno, la pandemia... es que además del virus deja una infección de miseria moral y de odio y de cobardía que es insufrible. Sí, bueno, en realidad ya se les veían maneras antes. Fue muy notable la asistencia presencial de Pablo Iglesias al Consejo de Ministros Extraordinario del sábado, porque legalmente, según se dijo, no se podía habilitar la opción telemática. Y los medios dieron imágenes del vicepresidente segundo sentado a la izquierda del presidente y tocándose la nariz al mismo tiempo que nos tocaba las narices, metáfora, a los españoles. Ya, pero es curioso que no se pudiera habilitar la videoconferencia cuando en el consejo anterior sí se podía. Y tanto, la portada del que el Mundo traía el sábado era una foto de Sánchez en la Moncloa frente a una pantalla gigante en la que se veía a Pablo Iglesias. Ayer domingo volvió a comunicarse por videoconferencia con los autonómicos. Cabe la pregunta de si el presidente sabía que su mujer estaba infectada y él mismo debía estar en cuarentena. La batalla no ha terminado, ni terminará hasta que Iglesias tire la toalla, aunque Sánchez debió haberle destituido el sábado, como al parecer pedía Nadia Calviño, vicepresidenta que ha ganado mucho en mi estima desde el sábado. Y hoy sabremos si el País Vasco y Galicia aplazan sus elecciones, que parece que será que sí. Bueno, pacientes para el desfibrilador. Los tenemos. Álvaro Díaz Taravillo, nuevo en mi blog, se estrenó preguntándose, ¿apocalipsis? No sé si serán los 3 días de encierro o mi fiebre, pero he visto a los 4 jinetes del apocalipsis. Ábalos, Marlaska, Iglesias y Sánchez. Bueno, al cuarto no lo vi. Pilar Diz, los que seguro que no están contagiados son los compañeros de trabajo de Begoña Gómez. Luigi, las ministras de Pedro y Pablo, las idas de marzo. Y el capitán anotaba el sábado en mi blog, Pedro Sánchez anunció ayer el estado de alarma. Lo va a firmar hoy, lo va a explicar mañana y lo va a aplicar a partir de pasado mañana. Y las medidas económicas para el martes. Exacto. Con suerte. Me voy alegrando de saludarte. Adiós, adiós, hasta adiós. Hasta mañana. Buenos días. Son Soles Óniga, Paco Rosell, Ignacio Camacho y las primeras consideraciones que realizaban hace un momento... A cuenta de estos días de zozobra, de inquietud, estos días insospechados y estos días completamente novedosos para todos. Yo no recuerdo en toda mi extensa vida, que es la misma en tiempo de duración que Ignacio y Paco, y más del triple que la de Sonsoles, que hubiéramos vivido un confinamiento en casa, no ya por un virus, por un bombardeo, por lo que fuera... Y yo creo que para la inmensa mayoría de la sociedad, quizá para los más mayores, mi madre recuerda los días de confinamiento de la Guerra Civil, pero claro, no es verdad. Es decir que, bueno, ¿y cómo cree Sonsoles que nos estamos enfrentando a esto? Bueno, a ver, hay dos planos. Desde el punto de vista social, yo creo que pese a las primeras resistencias, la ciudadanía está respondiendo, como decía antes, con absoluta disciplina, más allá de imágenes que todos hemos visto como en Benidorm o algunos hechos aislados en algunas ciudades. Eso en el plano de los ciudadanos, que van a estar a la altura y no nos cabe, yo creo, a ninguno la más mínima duda de que va a ser así. En el plano político, bueno, pues es que tú lo estás diciendo, nadie recuerda una cosa igual. Y no hay ni un solo espejo ni una situación igual en la que fijarse. ¿Es verdad que el Gobierno ha podido actuar tarde? Seguro. Una vez que ha actuado tarde, la secuencia de los hechos nos lleva a un escenario de cierta confianza, al menos para mí, en el control de mando que hay establecido en el Gobierno, con Fomento Interior, Defensa y Sanidad a la cabeza. Que el sábado fue bochornoso lo que pasó en el Consejo de Ministros y sobre todo la secuencia y la puesta en escena de todo lo que pasó, estoy de acuerdo. A partir de ahí, yo creo que el presidente del Gobierno pudo haber titubeos y tensiones con comunidades autónomas que se estaban rebelando, pero ha cogido el mando de la situación y las decisiones ayer anunciadas en Moncloa me parece que van en la buena dirección para controlar esto. A partir de ahí, ¿tensiones en un gobierno? Seguro. Es un gobierno de coalición con sensibilidades distintas en lo económico, no tanto en la manera en la que hay que actuar para controlar la epidemia. Y a partir de ahí, bueno, es legítimo el debate, eso está claro. Pero yo creo que ahora mismo podemos confiar en lo que tenemos. Cuatro ministros controlando la situación, creo que es de lo mejor que tiene el Partido Socialista ahora mismo. Y todos a una, con la excepción de Torra, que ayer Margarita Robles, ministra de Defensa, le puso en su sitio. Y a partir de ahí, esperar las medidas económicas que estén a la altura del drama de las empresas, porque no son solo las grandes, pequeñas pymes que a partir de hoy van a dejar de pagar sueldos. Y ya veremos a ver cómo se arregla este roto económico. Es mi opinión. A ver, Ignacio. Pues yo creo que efectivamente la situación, el enclaustramiento, el estado de alarma son una prueba de estrés, un test de estrés para la sociedad española, para la política española. Creo que la sociedad de momento está reaccionando bastante bien, con las típicas excepciones de incivismo, pero en general con bastante disciplina y casi con humor. Y que está fallando el gobierno de la nación y, por supuesto, el gobierno de Cataluña, que se ha situado, a mi juicio, al borde del escenario de aplicación del 155. El gobierno, yo concedo la posibilidad de que la crisis pueda mejorar a Sánchez, pero desde luego hasta ahora ha sido un verdadero esperpento. No porque llegara tarde a las actuaciones, que se puede entender en el sentido de que intentaron ver primero con cierta prudencia hasta dónde se podía controlar el virus sin tomar medidas drásticas que perjudicaban a la economía, sino por la forma en que ocurrió, por la mala conciencia que el gobierno tiene respecto a la autorización y promoción de la manifestación del feminista del 8 de marzo, que le va a pesar toda la crisis y yo diría que toda alegre, la vida. Ignacio. ¿Perdón? Sí, vista claro, alegre. Vista alegre, por descontado, pero, es decir, pero fíjate que Vista Alegre, pero Sonsoles, fíjate que Vista Alegre ha anulado prácticamente a Vox como oposición en este asunto y a mí al menos han pedido perdón. Todavía no he oído el perdón del gobierno ni una sola autocrítica del gobierno por esto. Pero luego, sobre todo, porque bueno, al final Sánchez ha tenido que recurrir a los pocos adultos que tenía en la sala. Porque es que todo lo que pronosticó hace dos meses, poco antes de dos meses de las elecciones, que iba a ocurrir con Pablo Iglesias, ha ocurrido. Incluido que se le presentara a sacar músculo en el gobierno y a tensarlo dogmática, ideológicamente, para aprovechar la suspensión de derechos con objeto de implantar medidas populistas y expropiatorias. Y Sánchez no le quitó la razón. Y Sánchez lo admitió en el Consejo de Ministros cuando estaba en cuarentena. Pero ¿qué clase de ejemplo está dando este señor? Pero claro, ahora sabemos que el que también a lo mejor se había saltado la cuarentena era el propio presidente Sánchez. Con todo con eso, y termino, cuestionar las órdenes de un general en pleno combate es un disparate y hay que ponerse bajo la disciplina del gobierno en todos los sentidos hasta que esto acabe. Para Paco. Bueno, vamos a ver, yo creo que se ha actuado tarde y de forma negligente. Se actuó tarde porque todas las señales de alarma se desatendieron clamorosamente porque había que llegar como fuera al 8M, es decir, y ahí no se puede comparar la actuación del gobierno con respecto a vos. Es decir, el 8M fue una invitación del gobierno, promovida por el propio gobierno, que tenía la información de lo que estaba ocurriendo. Y esto se le ocultó de manera negligente a los ciudadanos durante mes y medio. Luego, las primeras actuaciones, cuando ya no es que se le viera las orejas al lobo, es decir, el pasado lunes tuvimos aquí un despliegue de buenismo por parte del ministro de Sanidad, que no se tratando de negar la realidad, que luego no le quedó otro remedio que admitir por la tarde. Entonces, la tarde ya le vimos las orejas al lobo, pero y tenemos aquí el lobo. Por tanto, debemos asumir la situación de la gravedad que tenemos. No solamente de emergencia sanitaria, que esto puede ser una cuarentena en estricto sensu, es decir, de 40 días, para intentar remontar la situación, sino la crisis económica que viene de esta mano. Entonces, yo creo que estamos en una situación de emergencia nacional que requiere un gobierno a la altura de esa situación. Yo lo decía el domingo y lo vuelvo a repetir a estos micrófonos. Un gobierno puede asumir, como le ocurrió a Churchill, y ojo, una peste, una epidemia de estas características, es como una guerra, no nos engañemos a la hora de abordarla. Churchill fue capaz de abordar una moción de censura de un gobierno de la oposición, en el caso de los laboristas. Pero lo que no puede afrontar un gobierno es un gobierno dividido, enfrentado entre sí. Y esto se vio con la declaración del estado de alarma, que se hizo en diferido por parte del presidente del gobierno, cosa sorprendente, porque un estado de alarma se declara e inmediatamente se traduce en el boletín oficial del Estado. Luego, el espectáculo que vivimos el sábado, con esas 7 horas, porque son incapaces de ponerse de acuerdo, porque el problema que tiene el gobierno es el siguiente. Es decir, el gobierno tiene un problema dentro, que es con Podemos, que está dividido y está enfrentado, y ahí tiene un problema, y luego un problema con sus propios socios parlamentarios, que se mostró ayer en la actitud del propio Torra. Por tanto, aquí se necesita un liderazgo, se necesita un proyecto nacional, no solamente para afrontar la emergencia sanitaria, sino la emergencia económica que vamos a abordar en los próximos meses de forma dramática, y para eso se necesita un ejercicio de liderazgo que yo hoy por hoy no veo. El gobierno está un poco en la idea de la cierta pasarela. Ayer, por ejemplo, los 4 ministros, insisto, la circunstancia, es decir, tenemos, no sé, el número de vicepresidentes, y resulta que un gabinete de crisis no figura ningún vicepresidente. No sale ninguno, es verdad. Ninguno, porque está la crisis dentro del propio gobierno. Y ayer, salvo, y lo voy a decir en honor de la propia ministra de Defensa, que ante preguntas que los demás ministros buscaron evadirse, escurrir el bulto, es decir, por la propia circunstancia de Torra, es decir, la negligencia de un señor que quiere aprovechar esta crisis nacional, esta crisis sanitaria, ojo, que es una crisis que afecta a todos los territorios, es una pandemia mundial. Y entonces este señor quiere acelerar su proyecto independentista aprovechando una crisis sanitaria. Es decir, se puede ver un comportamiento más demencial que esto. Y fue la única que cogió el toro por los cuernos respondiendo la pregunta que iba dirigido al ministro de Sanidad, que casi quería negar esa realidad y quería escurrir el bulto. Y por eso yo reconozco que no solamente se trata de formar una pasarela, sino de tomar el toro por los cuernos, Carlos, porque estamos en una situación de enorme gravedad. Y ahí sí quiero subrayar a cabo dos circunstancias que me parecen muy plausibles. La España de las ventanas, que recupera un poco la idea aquella de la España de los balcones, y luego el personal sanitario, que es extraordinario, que se está enfrentando a una situación dramática, con muchas horas, con mucho estrés, ante la situación de emergencia. De las ciudades, la ciudad más afectada en números totales, proporcionales y en todos los sentidos, es la capital, Madrid, cuyo alcalde es el señor Martínez Almeida. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Ustedes están, me imagino que de reunión en reunión, tomando las decisiones que la normativa les deja a su alcance, que son bastantes, ¿no? Sí, son bastantes. De hecho, ahora estamos, por otro lado, constituyendo el comité de seguimiento de crisis con el delegado del Gobierno en Madrid, como consecuencia del estado de alarma, pero es cierto que el Ayuntamiento de Madrid lleva toda la semana adoptando medidas en nuestro marco competencial para conseguir la principal finalidad, que además depende de nosotros, que es que nos quedemos en casa. Si la gente se conciencia de que se tiene que quedar en casa, si trata de buscar las menos excusas posibles para salir de casa, entonces esto lo venceremos. La Policía Municipal, ¿qué es lo que le está reportando de las actuaciones de ayer o de primeras horas de esta mañana? Bueno, la Policía Municipal, hemos acreditado que ayer en Madrid hubo un notabilísimo ejercicio cívico. Fíjese que solo el AMT transportó un 90% menos de pasajeros que el domingo anterior y, por tanto, la gente en general cumplió. Eso no quiere decir que no haya gente que no cumpla, y ayer se impusieron 199 sanciones en la ciudad de Madrid a gente que estaba en la calle sin motivo justificado alguno, y además se llegó a detener incluso a una persona que no aceptaba las instrucciones de la Policía Municipal. Por tanto, notabilísimo ejercicio cívico, pero que le quede claro, aquel que salga a la calle sin estar justificado, desde luego la Policía Municipal actuará. Y por otra parte, Carlos, somos conscientes de que se está viendo picaresca por parte de las personas en relación a los supuestos que permiten. También ahí nosotros vamos a ser inflexibles. ¿Picaresca en qué sentido? Picaresca en el sentido de que se están paseando perros más de lo que se debería, durante más tiempo del que se debería, por espacios que no se corresponden con zonas aledañas, de que hay personas que han salido con bolsas de la compra desde sus casas ya con productos dentro, en definitiva, que se están aprovechando excepciones que se prefieron en el Real Decreto con toda la lógica, pero que sin embargo la gente pretende salir a la calle sin que esté justificado. Y por eso digo que nosotros ahí vamos a ser inflexibles, porque no sabemos cuándo vamos a acabar con esto, pero sí sabemos que ese cuándo depende de que los ciudadanos, en este caso los madrileños en esta ciudad, asuman que no se puede salir de casa, salvo causa muy justificada. Bueno, una de las causas es ir a trabajar, a los trabajos en los que tengan actividad presencial, ¿no? Sí, una de esas excusas, eso no es una excusa, eso es una causa justificada precisamente si ir a trabajar. Pero yo le pediría a todas las empresas que hicieran también un esfuerzo y, por tanto, que redujeran al mínimo imprescindible todas aquellas personas que tengan que ir a trabajar de manera presencial. Es obvio que la actividad económica se ha reducido notabilísimamente y, por tanto, creo que es posible que las empresas, los centros de trabajo, también asuman que se queden únicamente con servicios esenciales. Nosotros en el ayuntamiento lo adoptamos el jueves pasado. Hay el mínimo imprescindible de personas que permiten garantizar el adecuado funcionamiento de esta ciudad y de sus infraestructuras. Pero también hay que solicitar a las empresas y centros de trabajo, por favor, que reduzcan al mínimo imprescindible. Hay dos factores que determinan si se puede parar el contagio. Uno, la movilidad. Y, por tanto, por favor, que la movilidad se limite. Dos, la concentración de personas. Si contenemos esos dos factores, contendremos la epidemia. Hay un cierto malestar, no solo con el Ayuntamiento de Madrid, también con ayuntamientos de otras ciudades que tengan además o que regulen el aparcamiento de la misma manera que lo regulan en la capital. ¿Por qué a los ciudadanos se les han dicho, aparque usted el coche, no es momento de tal y que cual, y siguen multando el estacionamiento regulado cuando no pueden salir de sus casas? ¿Se ha quitado en todo Madrid o solamente la zona de los hospitales? No, nosotros hemos acordado que a partir de ahora ya no regirá la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado y, por tanto, que no habrá que abonar. Es cierto que hay que limitar al máximo el número de desplazamientos, pero también es cierto que entendemos que aquellas personas que tengan que ir a trabajar en sus vehículos privados tienen más garantías que en el transporte público en el caso de que haya concentración de personas, y además hay que facilitar que los desplazamientos sean lo más rápido posible y, por tanto, que se esté el menor tiempo en las calles. Esto no quiere decir, por favor, y lo digo claramente, y actuaremos si se produce que la gente pretenda coger el coche para desplazarse sin más. Es decir, solo en el caso justificado, y estamos beneficiando a aquellos que tienen que tener un trabajo presencial, que son los mínimos imprescindibles. Si de cualquier manera hay un fraude, también actuaremos de forma inmediata, pero sí le confirmo que a partir de hoy ya no habrá que abonar durante la vigencia del estado de alarma al servicio de estacionamiento regulado. Sí, la última pregunta se la dejo a Sonsoles, que me consta que tiene usted la mañana repleta. Pues voy muy rápido, alcalde. Buenos días. Buenos días. Lo primero que me gustaría decirle y reconocerle es que está consiguiendo usted el reconocimiento por su serenidad y la claridad de sus mensajes en estos tiempos tan complicados. Una pregunta muy rápida. La orden es estar en casa. ¿Qué va a hacer Madrid con aquellos que no tienen casa, con los más de 2.000 sin techos que tiene la ciudad? Sí, no, nos preocupa especialmente y en estos momentos estamos habilitando recintos para poder alojar a todas las personas sin hogar de la ciudad de Madrid. y además para poder adoptar las medidas incluso de desplazarles necesariamente, aunque ellos no muestren la voluntad de desplazarse, pero el ayuntamiento está dispuesto a desplazarles en el ámbito del Real Decreto de Estado de Alarma, de forma incluso forzosa, por su bien y por el de la propia sociedad, en este caso a recintos que estamos habilitando en este momento para que no haya ninguna persona que tenga que dormir en la calle todos estos días, y además, obviamente, se le va a proporcionar todos los servicios de higiene y de alimentación que son necesarios para estas personas. Señor Martínez Almeida, muchas gracias. Siga trabajando. Se lo deseamos de corazón, que todo vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes y quedémonos en casa. Bueno, en casa estamos, la verdad, ¿eh? Porque quien más que menos está situado en áreas de influencia no estrictamente radiofónica, ¿eh? como son los estudios donde realizamos cada día los programas. Por eso a lo mejor notan ustedes, a ver, coordinar esto es muy, muy complicado, pero en fin, la profesionalidad de la técnica radiofónica que llevan los técnicos y montadores de esta casa lo hace posible. Bueno, ahora vamos a saludar a Lorenzo Amor, que yo creo que no está, pero será después de las 9, porque os quiero preguntar, no os pregunto nada, porque os iba a preguntar por la medida económica de mañana, pero bueno, hay que esperar, claro. Que hay que esperar, si queréis, esperamos pero a después es que de eso, las... Eso, Carlos, es muy importante. Yo no sé hasta qué punto el gobierno va a incidir, si Pablo Iglesias se ha salido con la suya, porque de fondo está la lógica inquietud de la ministra de Economía, de Nadia Calviño, de que por un lado se dispare la deuda y por otro lado se dispare todavía más la alarma de confianza de las instituciones europeas, de las cuales dependemos, entre otras cosas, pues para que nos flexibilice la deuda, para que nos suministren oxígeno financiero. Pero claro, es que decía antes Rosell la gravedad de esta situación excepcional, que no nos engañemos, tiene toda la pinta de extenderse más allá de los 15 días de esta primera vigencia del estado de alarma, pero porque epidemiológicamente se necesita más tiempo para controlar los contagios o frenarlos y escalonar la avalancha de los hospitales. Pero claro, es que fíjate, ahora hablabas con el alcalde de Madrid, es que en Madrid hay 30.000, solo en Madrid hay 30.000 establecimientos hoteleros. Ponle una media de 3-4 personas por establecimiento y estamos hablando de 100.000 personas que se han quedado sin trabajo esta mañana, más lo que va a venir, más los autónomos, que no sé cuánto, ahora le preguntamos a Lorenzo Amor cuántos millones de autónomos hay. Te hablo ya solo del tejido de pequeña y mediana empresa que queda completamente deshilachado y que es el gran creador de empleo y también el gran destructor de empleo. Es decir, es que estamos ante una emergencia que va a ser larga y muy dura. Por eso ahora, en 5 segundos. Paco. No, en 5 segundos. Mira, Carlos, vamos a esperar las medidas, pero la gran razón de fondo es que las medidas que puede aplicar el gobierno tienen que ir justo en la dirección contraria de la política económica que se esboza en esos presupuestos que estaban intentando cerrar. Esa es la gran contradicción que tiene que asumir el gobierno. En esa tesitura, este gobierno no puede ejecutar ese plan y no cabe otro. Es decir, hay que hacer una serie de desgrabaciones, hay que hacer una serie de eliminación, es decir, una política económica en la dirección contraria a lo que apuntaba en ese proyecto de presupuestos que Sánchez quería sacar adelante. Un momento, que ahora tengo un mensaje de la Mutua. Pues sí, porque ahora justo que tenemos más tiempo para hacer cosas, pues yo sé que alguno está pensando que paga de más por el seguro de coche y además que lo lleva a reparar y es un desastre. Pues cambia la Mutua, que te bajan el precio. ¿Y luego qué? Pues que esa reparación con la que no estabas contento la supervisará un experto de Mutua. Y lo mismo con casi 1.200.000 reparaciones. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua. Herrera en COPE. Estar informado.